quedarse asomada y que no sea por la mañana, que a esa hora yo no paso por allí. Te esperarás envuelta en la locura, niña, yo me hago un caminito para ti. Yo pasaré con la misma ternura, niña, y riegaré las flores de jardín. Espérate asomada en la ventana y que no sea por la mañana, que a esa hora yo no paso por allí. Espérate impaciente y con las ganas, que aun sabiendo que me ama puedo estar lejos de ti. Espérame tan llena de hermosura y sin llevarme a la locura que está tan cerca de mí. Yo no puedo pasar a todas horas porque el sol que allí se asoma no perdura todo el día. Puedo estar pendiente de una mora porque yo no soy Morito, el rey de la morería. Te esperarás envuelta en la locura, niña, yo me hago un caminito para ti. Yo pasaré con la misma ternura, niña, y riegaré las flores de jardín. Esperas asomada en la ventana y que no sea por la mañana, que a esa hora yo no paso por allí. Esperas impaciente y con las ganas, que aun sabiendo que me ama puedo estar lejos de ti. Espérame tan llena de hermosura y sin llevarme a la locura que está tan cerca de mí. Espérate asomada en la ventana y que no sea por la mañana, que a esa hora yo no paso por allí. Espérame impaciente y con las ganas, que aun sabiendo que me ama puedo estar lejos de ti. Espérame tan llena de hermosura y sin llevarme a la locura que está tan cerca de mí. Te esperarás envuelta en la locura, niña, yo me hago un caminito para ti. Sin llevarme a la locura.